Minutos en todo el territorio argentino, en la ciudad de Rioja tenemos una temperatura de 11 grados. Nuevas disposiciones en las elecciones provinciales. El Tribunal Electoral Provincial informó que explicó que todos los ciudadanos que se encuentren habilitados para emitir el sufragio deben hacerlo con el DNI que figura en el padrón electoral o en su defecto con un documento que haya sido otorgado posteriormente al que figura en el padrón. Por otro lado, los efectivos policiales no pueden emitir su voto en el colegio afectado a sus servicios y lo deberán realizar en la mesa correspondiente al padrón y de forma civil. Demoras en la apertura de las mesas. En muchas mesas de la provincia, el inicio de los comicios se demoró por falta de los fiscales en las mesas, pero de a poco todo se está realizando con normalidad. Fiscalizando el comicio, y bueno, estamos en los preparativos como por haber y solucionando algunos inconvenientes que es propio de la apertura del comicio. ¿Qué pasó, doctor? No, cuestiones mecánicas, elementales, pero ya se van a solucionar todo. El intendente de La Rioja ya emitió su voto. Temprano, Ricardo Quintela se acercó a votar en la escuela Mariano Moreno del barrio Centro. El actual jefe comunal destacó la importancia política de las elecciones provinciales en el ámbito nacional. Es una crítica porque hay una anticipada en primer lugar, en segundo lugar, digamos, hay una expectativa muy centrada, digamos, en lo que puede ser La Rioja. Es un tercer mandato con lo cual yo prácticamente no estoy de acuerdo, se aceptó con las circunstancias que estamos atravesando. La presidenta tiene una situación bastante positiva en La Rioja, altamente positiva, 70%, por lo tanto, los ojos del país están puestos un poco en La Rioja para que sigan todas las secuencias electorales que se vienen sucediendo de forma anticipada en la República Argentina, ¿no? Porcentaje únicamente. La Rioja no puede aportar una gran cantidad de votos, porque cuantitativamente no somos importantes en concierto de las provincias argentinas, pero somos importantes por historia, por tradición, por nuestra cultura y por lo que le podemos aportar a la nación en función del porcentaje de votos, ¿no? Elecciones complementarias en Chubut. Los escenarios que visualiza Carlos Eliseche, por ejemplo, frente a esta jornada, el candidato del Frente para la Victoria. Creo que tiene dos, ¿no? Uno, el ideal, ganar. Ganar, superar esos 400 votos de diferencia que tiene y convertirse en el gobernador de la provincia de Chubut, desplazando a Martín Bussi, que es el candidato de María Neves, y dando por tierra finalmente o definitivamente cualquier tipo de aspiración de carrera presidencial por parte de Rivas Neves desde lo que sería la órbita del PJ federal. Recuperar Puerto Madryn, tenerlo como intendencia, y de esa manera creo que se daría una situación bastante paradigmática, que por Martín Bussi sería el gobernador por el PJ Modelo Chubut. Sin embargo, el Frente para la Victoria controlaría la legislatura por un lado y cuatro de las cinco intendencias más importantes que tiene en la provincia de Chubut. El tiempo. La temperatura en la ciudad de La Rioja es de 11 grados, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Archivos sonoros. Material multimedia. Agenda de eventos. Cine. Discos. Busca esto y mucho más en www.radioPublica.com.